estamos en la previa de esta visita el día sábado del Zulia Fútbol Club a Puerto Ordaz contra Mineros de Guayana. Estamos con Wilton Almeida. Wilton, en la última visita de Mineros, o el último enfrentamiento del Zulia con Mineros aquí en la ciudad de Maracaibo, fuiste el autor del gol. La suerte o el éxito en este caso le sonría al equipo zuliano en los últimos enfrentamientos contra Mineros, bien sea como local o en este caso como visitante, porque se han obtenido dos victorias de manera consecutiva. ¿Qué trabajar en la semana? ¿Cómo trabajaron en la semana sabiendo que Mineros es un rival tan complicado y que es un rival que es candidato firme al título, ¿no? Y sabiendo la situación y la actualidad de Zulia como visitante en este torneo, donde no han podido sacar ni siquiera un punto en esta calidad de visitante. Bueno, sí, gracias a Dios, los últimos partidos que hemos jugado con Mineros se nos han dado los resultados positivos y venimos trabajando de la misma manera. Nosotros afrontamos partido a partido por igual y este no es la excepción. Esta semana hemos trabajado con un poco más de motivación, ya que nos dio un resultado bueno, pero hemos venido haciendo buenos partidos. Lamentablemente no se nos dan los resultados. El domingo, gracias a Dios, aunque no jugando tan bien, se nos dio un resultado importante. Y ir esta semana con la misma convicción de jugar nuestro fútbol, la característica que tenemos de la tenencia de balón y tratar de concretar las oportunidades que siempre nos quedan. Esta semana ir con esa convicción y tratar de jugar un buen fútbol en esa cancha que es muy bonita para jugar al fútbol. ¿Alguna petición en especial o algún parado en especial en la cancha les ha hecho o les ha dicho el profesor Alex García esta semana para enfrentar a este rival como Mineros de Guayana, que a pesar de que viene de caer derrotado en una cancha tan complicada como la del Vigía, no deja de ser un rival peligroso y más en calidad de local? Bueno, siempre nos inculca mantener la concentración, que es más que todo donde venimos fallando un poco. Si mantenemos la concentración que deberíamos tener los 95 minutos y con ese buen fútbol que por el momento jugamos, yo creo que el resultado positivo se nos va a dar. Gracias. Wilton Almeida para Actriz Deportes. Sí.